Pasamos al punto número 5, acuerda que proceda sobre la corrección de error material en el presupuesto general para el ejercicio 2017. Pasamos a dar lectura del dictamen. Vista la documentación obrante en el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI, 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón. Se aprueba definitivamente la cuota general del ejercicio 2015. Bien, tal y como vimos en la en las comisiones, la propia interventora, que también excusamos su presencia hoy en el pleno porque está de baja laboral, hubo un error por parte de los servicios de intervención en el capítulo de ingresos, que no alteran el total, o sea, el total es el mismo, pero sí hay que corregir algunos de las cantidades que están desglosadas. Tienen la palabra, Ganemos Lanzarote. Bueno, lo mismo, ahora mismo acabamos de ver el, y está comunicando que el acuerdo que proceda, vista la documentación obrante en el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de... Es que aparece el ejercicio 2015, creo que... A mí me acabo de dar cuenta. Entonces, quitar esa errata... No, pero esto es el dictamen. Bueno, sí, bueno, aunque sea un dictamen... Corregir en el dictamen la fecha. Correcto. Sí. Bueno, vale, bueno, esa es una. Ahora, respecto al punto. Y referente al punto, vuelvo a acordar que lo mismo que en el punto número 4, por falta de documentación, nos vamos a abstener. Entonces no le llegó nada, Ramiro. Lo siento, pero no me llegó. O sea, en esta ocasión no le llegó nada, había... Solo me llegaron los dictámenes. Los dictámenes y la y el acta de la sesión plenaria del 26 de mayo. Sí, lo siento, pero no. Señora secretaria, aclare ahí. Un error al enviar la documentación. Porque se envió a los, me supongo que se envió a los miembros de las comisiones por parte de la compañera. ¿Están hablando? Ya. Estábamos comentando que cuando llega el correo electrónico con las comisiones informativas, ahí es donde vienen todos los expedientes, porque claro, muchas veces en la convocatoria del pleno lo que te llega ya son los dictámenes, si hay algún error o demás llega ya normalmente, es decir, la compañera que se dedica a llevar el tema de los plenos desde las comisiones desde el inicio, es decir, se lo envía a todos los miembros de la corporación. Sí, pero que van los expedientes ahí. Sí, cuando claro, convocan el pleno no, cuando convocan el pleno no, solo van. No, porque ya ha enviado la documentación que es la misma de se las comisiones. Documentos otra vez, en el otro correo. No, se envía de nuevamente, se envía a las comisiones. Lo único que también tener en cuenta, que ustedes pueden hacer la documentación durante de lo que es la, o sea, el horario de mañana, que están las instalaciones abiertas, en Secretaría siempre están los expedientes para que puedan solicitar y realizar copias, que es lo que pone la ley va reguladora de base del régimen local. Nosotros lo hacemos para facilitarles a todos el trabajo y que tengan la documentación más asequible, porque se trata de dar totalmente transparencia y que tengan, que puedan acceder todos a la documentación. Y siempre que hay algún problema, siempre les digo, pónganse en contacto, que se vuelva a remitir, no hay ningún problema, como si hay que hacerle copias la mañana antes, el día antes, lo que sea necesario, que para eso tienen derecho a acceder a la misma. Y ese ha sido mi principio desde que empecé. En este caso no ha sido posible porque al estar ausente en la isla y al venir ayer era imposible encima atender todo eso. Pero no tengo nada más que decir. Solo no, que... Vamos a ver, sobre todo para aclarar, si me lo permite, Ramiro, a los que nos están escuchando. Es decir, lo que dice la ley de régimen local es que los concejales tenemos que venir a los servicios de secretaría, a las dependencias municipales y consultar y fotocopiar y acceder a toda la documentación porque, como no puede ser de otra manera, los miembros de esta corporación tenemos acceso a ella. ¿Qué hacen los servicios de secretaría? Pues un poco por facilitar la labor y dado que los medios electrónicos pues cada vez están más avanzados, se facilita a cada uno de ustedes la documentación. Es verdad que a veces, pues, falla, a veces falla. En este caso, la verdad que es una pena porque usted estaba fuera, me consta porque hablamos incluso por teléfono para fijar la fecha del pleno, pero yo sí les invitaría a que, a ver, con la confianza que tenemos todos, llamemos, mira que no me llega, a veces se caen las líneas, a veces tenemos problemas incluso nosotros a la hora de trabajar y sin ningún problema se les envía. Vale, solo por aclarar, porque pudiera a lo mejor el que nos está escuchando parecer que no les damos la documentación. No, ni mucho menos. Y eso ponerlo en el punto que yo ya le digo, son problemas electrónicos que no han llegado, han sido momentos puntuales porque también estaba fuera, claro, que en otro momento dado podía haber recogido toda la documentación y ha sido un momento puntual. Tampoco no tengo nada que decir sobre el respecto en este caso y sobre la Junta de Gobierno, de la forma de tratar y la transparencia que hace con el grupo de oposición en el tema este, ¿me entiende? Entonces, no tengo nada que decir. No, Ramiro, yo lo sé, pero bueno, un poco para aclararlo, ¿verdad? Sí, los que están en sus casas que... Yo por eso también quiero agradecer al Grupo de Gobierno de la forma que nos están tratando. También he de decir que en otros ayuntamientos no lo hacen. Te lo puedo recordar porque tenemos compañeros también en el partido y muchas veces tiene que ir a por la documentación. Por eso ya digo que agradezco. No, y que además que utilicen la confianza que tienen, ¿sabes? Que si no llega, pues lo que haga falta que se manda sin problema. Vale, entonces, siguiendo con este asunto... Ramiro, ¿algo más que añadir? No, nada más que decir. Vale, muchas gracias, Zoe. Nosotros nos abstenemos como cualquier otra decisión que vayan a tomar respecto al presupuesto 2017. Siempre digo y declaro que son decisiones de ustedes. Muy bien. Sujetas a obligaciones, derechos y demás. Muy bien, gracias, Carmen. Ángel, Coalición Canaria. Sí, en este aspecto poco tenemos que decir. Hay que modificarlo y ya es una decisión del Grupo de Gobierno. En este sentido, nosotros nos abstenemos. Muy bien, pues entonces pasamos a votación. Votos a favor de Unidos por IAISA, Partido Independiente de Lanzarote. Abstenciones. Ganemos Lanzarote, Partido Socialista, Coalición Canaria.